Notas de Elena para el sábado 2 de julio. La adoración y el éxodo. Comprender quién es Dios. Las amonestaciones y los reproches no son dados a los que yerran entre los adventistas del séptimo día, porque su vida merezca más censura que la que los que profesan ser cristianos en las iglesias nominales, ni porque su ejemplo o sus actos sean peores que los de los adventistas que no quieren obedecer los requerimientos de la ley de Dios, sino porque tienen gran luz y han asumido por su profesión la posición de pueblo especial y escogido de Dios, teniendo su ley escrita en su corazón. Ellos manifiestan su lealtad al Dios del cielo, obedeciendo las leyes de su gobierno. Son representantes de Dios en la tierra. Cualquier pecado que haya en ellos los separa de Dios, y de una manera especial deshonran su nombre, dando a los enemigos de su santa ley ocasión de vilipendiar su causa y su pueblo, al que ha llamado a ser linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, para que manifiesten las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 277.